recuerda la tarde aquella cuando estuvimos en el campo, mirando los pajaritos y allí pasamos muy divertido. La tarde era tan bella que acariciaba con sus encantos. La pareja enamorada que allí jugaba como dos niños. La tarde era tan bella que acariciaba con sus encantos. La pareja enamorada que allí jugaba como dos niños. Sorprendido por la noche fue que abandonamos aquel sitio, siguiendo en el mismo tema que tú conmigo allí platicabas. Y embriagado de amores yo muchas veces miré en desorden tu cabello dorado que tantas veces allí acariciaba. Y embriagado de amores yo muchas veces miré en desorden tus cabellos dorados que tantas veces yo acariciaba.